Cuidao, wow, wow. Cuidao, wow, wow, que no te pille jangueando. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Va pa' acá. Va pa' acá. Esta noche hay full moon. Hueca prende el autotune. La Hayabusa suena boom boom. El gordo nunca rebaja. Tráeme las carbon si están de caja. Más R1 que la Yamaha. Cocuyuela es un insecto. Dele en forward al mensaje texto. Yo rezo por ti cuando me acuesta. Que lo piso sin querer. Queriendo y dime que ustedes van a hacer. Si de aquí para adelante tienen, tienen que tener, tener mucho cuidado. Wow, wow, wow. Y tira, wow, wow. Y donde, donde te pillemos chiquipla, wow, wow. Mucho me han fronteado. Ya están a pregunta. Coco, ¿cuánto tu factura? Demasiado, wow, wow. Wow, wow, te tirao, wow, wow. En el S5 y medio tinteao, wow, wow. Te pillo el embao, te me paro al lado. La saco pa' afuera y chiquitla, wow, wow. Cuidao, wow, wow. Cuidao, wow, wow, que no te pille jodiendo. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Cuidao, wow. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Va pa' acá. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Ustedes no hacen na, na, na. Va pa' acá. Va pa' acá. Va pa' acá. Quieren hacerlo como yo. Te faltan las escobas y la glow. Y 10 millones entra dentro de tu fan club. Easy, okay. Easy, cógelo con calma, take it easy. Y al titerito que no me rompe de Toño Bici. Soy el Prince y me dicen Coco, el nene, mami, papi. El chiste en la Ford y la Fordita en el Bugatti. Yo capi, no es que tengan que mover la tienda. Pero les recomiendo que si sin salen te detengan. Cuidado, wow, wow. Y tira, wow, wow. Y donde, donde te pillemos chiquipla, wow, wow. Mucho me han fronteado, ya están a preguntado. Coco, ¿cuánto tu factura? Demasiado, wow, wow, wow, wow, tira, wow, wow. En el S5 y medio tinteado, wow, wow. Te pillo el embao, te me paro al lado. La saco pa' afuera y chiquitla, wow. Cuidao, wow, wow. Cuidao, wow, wow, que no te pille jangueando. Okay. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Cuidao, wow, wow. Cuidao, wow, wow, que no te pille jangueando. La Glock y el Glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Va pa' acá. Rough and tough. El Prince. Va pa' acá. La Champion Boy. Va pa' acá. Lele. Lele. Va pa' acá. Va pa' acá. El Celebro.